a gangster with a leader. Rusty, shut the fuck up. Pecho cabrón, no me siento el típico que ya se cree vencedor, ganador. Sí, de mi portal es lo que hago. Estoy vomitando, pensando en el rap en el lavabo. Pensando en lo único, única, creando mi rúbrica pública, súplica, estúpida, pública, más de lo que trago. A palos, sonrisa fiel si gano. Si pierdo lo asumo y respeto, no cuesta nada, hermano. Si sale, me digo hostia de puta madre. No sale, oscuro y puro hasta que se descuadre. Sí. Eres libre, pues grita free. Can you see? Yeah. Libre o oh no, libre o oh no, libre o oh no. Yeah. Lucha sin más, con eso no basta. Con humildad, no nos somos gangsters. Con la realidad, Rusty, shut the fuck up. La vida por mí brotaría. Tú que pensaste en hacer las cosas con entrega. ¿Para quién está conmigo activo? Yo me siento bien. Si de verdad humilde, en fin, no tengo por qué esconderme en este beat. Me siento fuerte, mediano fit y killer, hermano green. Deciden los principios sólidos para aguantar hasta el fin. Así que insísteme, no dejes que te achanten. Se te pasa el tren, escribo y como ves, tengo mis motivos, lucho por los míos, créeme. Sigo haciendo el camino que debe dar libertad. Que encerrado, vetado, uno se muere, no puede quedarse en paz. Dejad que vuele libre, al igual que mi mente lisa, dos en seis que no van a rendirse. Eres libre, pues grita free.